Los días son largos desde que tú te fuiste. Las noches eternas desde que ya no estás. Quisiera que vuelvas de nuevo a mi lado, pero es imposible, no regresarás. El toro para vos. Yo quiero decirte que mucho te extraño y quiero contarte cómo está papá. Mirando tus fotos todos estos años y siempre repite que no volverás. Madre, miro al cielo y veo tu rostro y mi pecho se agiga cuando recuerdo tu voz. Madre, el amor que tú me diste nunca más podré olvidarlo, lo llevo en mi corazón. Madre, hasta el día en que yo muera tú serás la más sincera, te lo dice mi canción. Siempre repite.